Buenos días, amigos de la Estación de la Familia. Es un agrado bastante grande estar nuevamente con ustedes la mañana de este jueves 6. Jueves 6 de mayo. Saludos para todos ustedes que ya, pues, a esta hora están en sintonía de la emisora de la familia para escuchar los 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de la Estación de la Familia TGD, la voz de Occidente. Cuando son exactamente las 8 de la mañana con un minuto, iniciamos Remembranzas TGD. Amigos, a través de la Estación de la Familia hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Tanya Sea. Esta canción que hemos escuchado con Tanya Sea se llama Vamos a dialogar, o sea, vamos a platicar, que es lo mismo, ¿eh? Bueno, pues son las 8 de la mañana, 4 minutos, apreciables amigos de la Estación de la Familia. Estamos transmitiendo, como siempre, en la amplitud modulada 1070 para la onda larga. A nivel internacional, en nuestra página web www.radiotgd.com. Mensajes de texto, como también sus llamadas telefónicas al 77-61-42-35. 8 de la mañana, 5 minutos. Complacemos inmediatamente. Thank you. fabrican guardando el secreto los indígenas de Rabina. San Jerónimo, tierra famosa, primorosa como es Curulá, paraíso de frutas jugosas, las naranjas de Ayempanimá. Tierra hermosa de lindas mujeres, de naranjas y el rico Moshpol, donde bueno, pues hemos escuchado con este grupo que se llama Guatemala Canta y nos ha interpretado Baja Verapaz. Esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, vamos a platicar algunos datos importantes de Marimba Chapinlandia, que precisamente está en este año cumpliendo 67 años desde que el Froilán Roda Santizo llegó a crear la marimba Chapinlandia. Originario de Tecpan, Guatemala, don Froilán Roda Santizo, que nació precisamente en 1922 y muere en el año 2004. Fundó la marimba Chapinlandia en el año de 1954, una agrupación que ha marcado la historia marimbística en Guatemala. Pues bajo la dirección ahora de su hijo Froilán Rodas Santizo. Con motivo de estos 67 años, vamos a platicar algunos datos muy importantes de Marimba Chapinlandia a través de la emisora de la familia. Y también datos de don Froilán Rodas Santizo en esa máxima inspiración que le dedicara a todas las madres, el vals, un vals para mi madre. Mientras tanto, 8 de la mañana, 9 minutos, y continuamos con Remembranzas TGD. Cielo, siguiendo predicamente. después de estar corriendo en tiempo de cacería. Alzo en alto mi vuelo como el ave que mira. Gaby Moreno nos ha interpretado esta canción, Ave que emigra. La voz de Gaby Moreno en el programa Remembranzas TGD. Pues hablando de Marimba Chapinlandia, que nació en 1954 cuando don Froilán Rodas Santizo era precisamente director del programa de radio en Marimba Chapinlandia, en el programa Marimba Chapinlandia, que se transmitía por TGW, La Voz de Guatemala. Un día de esta agrupación de la radio tuvo un problema y el maestro Rodas se presentó a su propio grupo. Desde entonces se le empezó a conocer como Marimba Chapinlandia. De ahí en adelante, la agrupación ha interpretado muchos éxitos en toda Guatemala, en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Lamentablemente, en el año 2004, cuando falleció don Froilán Rodas, su hijo toma la dirección. Froilán hijo ha trabajado mucho para que Chapinlandia siga adelante, la tradición no termine y la marimba llegue a continuar por generaciones. Esto fue lo que comentó un día don Víctor Manuel Solís, que es uno de los integrantes y también fundadores de la Marimba Chapinlandia. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos. Y aunque decidas regresar. ¿Qué fantasía es la que yo te debo dar? Para que te arrepientas, para que te des cuenta que aquí es donde debes, donde debes estar. Y aunque otros labios te hagan ser feliz, y aunque sea otro quien despierte junto a ti, yo te sigo esperando y solo me queda decir. Malacates Trébol nos ha interpretado Para que te acuerdes de mí. 8 de la mañana con 18 minutos en el programa Remembranzas TGD. Pues hablando de Marimba Chapinlandia, para Froilán Rodas Hijo, ha sido una gran responsabilidad tener la dirección de esta agrupación y continuar precisamente, pero más que eso, es un gran honor para mantenerse viva esta tradición que al correr de los años se ha vuelto un arte muy representativo de Guatemala y una ventana hacia el mundo. Se siente muy contento de continuar con esta tradición y dejar un legado, no solo para Guatemala, sino para el mundo, es lo que dice Froilán Rodas, hijo de Marimba Chapinlandia. Vamos a continuar con el programa. Saludos para ustedes que nos sintonizan a través de la Estación de la Familia. Soledad, soledad.

Para Froilán Rodas, hijo, ha sido precisamente como nuevo director del conjunto, ha sido precisamente un reto bastante grande sin la presencia de su señor padre. Una etapa bastante dura, pero a la vez se ha dado valor e impulso para continuar con la dirección del conjunto. Han sido años difíciles, pero no han desmayado y quieren seguir adelante. Dentro de los planes que tienen los integrantes de Marimba Chapinlandia, está la grabación junto a otras cuatro marimbas con temas de música moderna, y con ello se refiere a los temas de los autores como Ricardo Arjona o Shakira. Al grabar esta música, quieren una plataforma y grabar música para la juventud, porque se ha perdido mucho el amor por el instrumento nacional, la marimba. Unas teclas morenas tan versátiles son los de la Marimba Chapinlandia, que se pueden interpretar con todos los que están componiendo el conjunto. Además, un disco que próximamente estaremos grabando con la invitación para hacer una gira por la Unión Americana, Estados Unidos y 5 países del Canadá. Bueno, pues esto es lo que comenta el director de la Marimba Chapinlandia, Froilán Rodas Jr., a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para todos los amigos que preparan precisamente una actividad muy importante para este domingo y lunes, que es el día importante, el día 10 de mayo, Día de la Madre. Y precisamente ese día, como hay quienes tienen esa dicha todavía, tenemos esa dicha de tener a nuestra madre, otros que ya no. Y es por ello que Onelia Sosa, con la participación de La Marimba, pues ha grabado en su último material discográfico esto que dice así. Cuando oigo cantar al viento, escucho tu dulce voz, y justo en ese momento mi pecho late veloz, me lleno de sentimiento. Decirte que te extraño de verdad, mi mente a pesar del tiempo se niega a borrar tu faz, que brilla en mi firmamento como una estrella fugaz. Conservo de ti el tesoro que le heredaste a mi vida, la sensatez, el decoro, la honradez y la humildad. Huye de mí la resignación, bajo los pies tengo la moral, aunque no cambie la situación. Suelto mi llanto en un gran caudal. El día de tu partida mi mundo se derrumbó. Triste fue la despedida porque de mí se extinguió. Te busco mirando al cielo. Mamá, mí la resignación. Bajo los pies tengo la moral, aunque no cambie la situación. Suelto mi llanto en un gran caudal. El día de tu partida mi mundo se derrumbó. Triste fue la despedida porque de mí se extinguió. Te busco mirando al cielo. Cuánto te extraño, mamá. La participación de Onelia Sosa y la marimba Chapinlandia interpretando Cuánto te extraño, mamá. 8:33 a.m. Don Víctor Manuel Solís, uno de los integrantes de Marimba Chapinlandia, muy apreciado por el fallecido Roilán Rodas Santizo. Don Manuel Solís es uno de los integrantes fundadores de la Marimba Chapinlandia. Su experiencia con el grupo ha sido maravillosa, como él mismo lo expresa en cualquier momento. Estuvo en los primeros años con esta agrupación viajando por la Unión Americana, por todos los países. Esta marimba fue muy apreciada. Cuando se jubiló, regresó nuevamente a la marimba Chapinlandia, por el cariño que le tiene, y aquí están con todos como una familia entera. Pasan momentos amenos porque la marimba es sublime, la marimba le llena de gozo y de gran satisfacción. Está en la lucha con esta gran tradición, pues naturalmente interpretando las notas alegres de la marimba Chapinlandia, siempre con la dirección de Froilán Rodas Jr., que este año precisamente estarán conmemorando los 67 años de fundación de esta agrupación musical marimbística. Vamos a continuar con el programa Remembranzas TGD, con otra de las interpretaciones que tenemos por acá para complacer a los amigos que sintonizan en esta mañana la Estación de la Familia. Tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz. Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás. Dejarás de quererme jamás. ¡Jamás! Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Lo digo con orgullo. manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, tus risas ni tus silencios jamás. Muy bien. Esta mañana en el programa Remembranzas TGD hemos tenido el gusto de presentar a un invitado internacional, como lo es Camilo VI, interpretando Jamás, a través de la emisora de la familia esta mañana, platicando datos importantes de Marimba Chapinlandia. Pues hay melodías que dan para siempre, que quedan en el gusto popular de muchas personas, pero recordemos que se aproxima el 10 de mayo. Un vals para mi madre es una inspiración, es una composición, es precisamente una de esas melodías. Inspiración del compositor guatemalteco Santiago Pibaral Caravantes. Don Santiago, nacido en la población de San Rafael Las Flores, en el oriente de Guatemala, y que desde muy joven dio muestras de su afición por la música de Guatemala, dejando antes de morir varias composiciones, varias melodías que han enriquecido el pentagrama guatemalteco, como por ejemplo la que acabamos de mencionar, Un Vals para mi Madre, una composición que se deja escuchar y que es dedicada precisamente el 10 de mayo, el Día de la Madre, y que en muchas ocasiones, cuando las fiestas son en honor a la madre, los hijos bailan con toda la madre un vals para mi madre. Bueno, pues ese es un recuerdo de los que ha dejado don Santiago Pibaral Caravantes, y del cual vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD, pero tenemos ya nuestro corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos. Jamás en la vida encontrarás ternura mejor y más desinteresada que la de nuestra madre. ¡Feliz día, mamá! Sinceros deseos de TGD, la voz de Occidente, en Quetzaltenango, para todo el mundo. Todo eso se parece a mi mamá.